Rodríguez y este tema para la gente de Chévere de Córdoba. Para Liliana. Para Liliana. A ver las palmas, fuerte. Dos, vamos. La cabeza tu vida tomando el dolor. La grande herida de vuestro dolor. Y al pasar el tiempo todo cambiará. Y ella su desprecio tendrá que pagar. Pues hermano mío, ya no sueles más. No vale la pena sufrir ni llorar por una malvada que van a bobar. No tiene sentido, mejor olvidar. ¡No! ¡Abre las palmas! ¡Verde! ¡Dos! Y si un amor te hirió de cruel manera, al lío borró mi venda nueva. Dando las flores que no vale la pena, al lío borró mi venda nueva. Y sin amor te iré de cruel manera, al olvido borró mi venda nueva. Dando las flores que no vale la pena, al olvido borró mi venda nueva. Cabeza tu vida tomando dolor. La grande es tu herida de muestra valor. Y al pasar el tiempo todo cambiará. Y ese su desprecio tendrá que pagar. Oye, hermano mío, ya no llores más. No vale la pena sufrir ni llorar por una malvada que va a acabar. No tiene sentido, mejor olvidar. ¡No! ¡Ay, las palmas! ¡Fuerte! ¡Vamos! Así me gusta. ¡Un, dos, tres! Se baila para adelante, se baila para atrás. Un sol se quedó dormido, cansado de trabajar. La luna se ha puesto linda, parece que vamos a ver. Cumbamba, cumbambe, cumbamba, cumbamba. Se baila para adelante, se baila para atrás. Cumbamba, cumbambe, cumbamba, cumbamba. Se baila para adelante, se baila para atrás. Pasa del diablo por viejo y se rompe la tenaz. Por eso que con mi negra yo me quisiera casar. Cumbamba, cumbambe, cumbamba, cumbamba. Se baila para adelante, se baila para atrás. Cumbamba, cumbambe, cumbamba, cumbamba. Se baila para adelante, se baila para atrás. ¡Oh! ¡Abre las palmas, fuerza! ¡Vamos! ¡Fuerte las palmas! ¡Vamos! Cumba, cumba, patumbamba. Cumba, cumba, patumbambe. Es el ritmo que se baila al derecho y al revés. Tiene el sabor de la salsa. Es cumba, patumbambe. Cumba, cumba, patumbamba. Cumba, cumba, patumbambe. ¡Vamos todos! vamos a gozarlo.